turbar, ni que me ruegue ni rogar, ha sido mi divino sonar en los quereres. Y no me volverás a ver, no te preocupes, si mi ausencia es tu placer, que lo disfrutes. A mí me gusta complacer, y más cuando es a una mujer, que su belleza y corazón no se discute. Se aleja el sol para llegar la luna, luego la luna para que buscando las flores. Si vas a ser feliz, feliz como ninguna, desde ahora no me voy de mil amores. Deja el sol para dejar mirar la luna, luego la luna para que buscando flores. Si vas a ser feliz, feliz como ninguna, desde ahora.